para Mix 8. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El infierno es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Dejaré de olvidar, se me rompe el corazón en llanto al recordar. Amor, amor, mentiras. Amor, amor, no se me olvida. Amor, amor, mentiras. Amor, dentro de mi pecho, dentro de mi pecho que te quiero. Pero paso tan indiferente como siempre. No sé cómo lograr que te gustes en mi amor, porque yo soy. Thank you.

mambo de Grosso es el mambo más popular. Como bailan en Tacubaya, ahí en esa y en la fresa, lo bailan en Iztapalapa, la Pensilia y en Tláhuac. Como bailan en la Merced, en Toluca es muy popular. Oh!